Hola mundo. Hola bereberes y bereberas, bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico. Aquí estamos en el programa 3751, un día más, como siempre, dignificando la música. ¿Qué vamos a hacer? Y eligiendo para ti maravillosas canciones, estupendas melodías de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, de power pop preferentemente y de otras muchas cosas más. Unas canciones que te ofrecemos tres veces por semana en tu web musical favorita, plasticoelastico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, una playlist de lo más completita que existe, un montón de contenidos interesantísimos de música y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso bien grande para todos de Paco Pepe Gil, feliz y encantado un día más de estar con todos vosotros. Y vamos a empezar con una buena sorpresa. Aquí tienes a un músico que se llama Sergio Gil, al que bueno, pues conocimos hace tiempo con los Fortune Tellers, magnífica banda. Bueno, pues ha puesto en marcha una nueva aventura, una aventura que se llama The Laser Society, la Sociedad Láser, y tienen un par de canciones grabadas en maqueta que son auténticamente fenomenales. Aquí tienes a The Laser Society con este Dear Sarah, presentación oficial en Plástico Elástico. To do Fortune Tellers era una banda fenomenal, nos gustaban muchísimo, y esta nueva aventura, este nuevo proyecto de dos de sus componentes, Sergio Gil, que era el cantante y vocalista, que no tiene ningún parentesco conmigo, y a pesar del apellido, como hay muchos Giles en la vida, hay algunos de apellido y otros de que son Giles. En fin, que Sergio y Larry, Juan Antonio Carmona, el batería, los dos de Fortune Tellers, se han juntado y han buscado a un guitarrista y un bajista, Jesús Bendito en la guitarra y Diego Soto en el bajo, y han formado esta banda de Laser Society, que tienen grabado un par de canciones maravillosas. Esta es una de ellas, Der Sara, que es una auténtica bomba, un bombazo como lo que hacían en su día los Fortune Tellers, y que suena aquí, y es un honor y un orgullo presentarles en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y este es el bueno de Kurt Baker, que tiene un nuevo single, ya habíamos escuchado la cara A, pues aquí está la cara B de este cancionón, de este musicazo llamado Kurt Baker, con su combo en el que además hay músicos españoles. No One's Home, un single publicado por Wicked Cool Records. Auténtico cancionón, No One's Home, que parece sacado de una colaboración entre Elvis Costello, primerísima época, con los Stray Cats, un temazo fenomenal de Kurt Baker Combo, una banda en la que no solamente está Kurt Baker cantando y tocando las guitarras, sino que está Juancho al bajo, Juancho López del de siempre, Jorge Coldan en la guitarra solista y los coros, y Sam Malakian en la batería y también haciendo coros, y además participan con ellos pues Jonathan Puskar, al que por cierto luego escucharemos, Dani Niño, Jonathan Wyatt Thunderbuck, otro musicazo que hace mucho que no saca disco, en fin, producido por Mike Mariconda y publicado por Wicked Cool Records. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. es. Seguimos con Ryan Allen y sus brazos extras, and his extra arms, su magnífico LP Up From Here. Ya hemos escuchado varias canciones y es que el disco es una auténtica maravilla. Power pop, potente y musculoso. De hecho, vienen desde Detroit, desde Michigan, este cuarteto liderado por Ray Allen y que se hacen llamar Ray Allen and his extra arms. La canción Disruptor. Brutal, simple y llanamente brutal, este disco de el señor Ryan Allen con sus chicos, los Extra Arms, un pedazo de banda que vienen desde Detroit y que suenan musculosos, potentes, en fin, una auténtica maravilla. Y por eso suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. La canción, por cierto, se titulaba Disruptor y es uno de los buenos cortes del álbum. Seguimos aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas estupendas como Happy FM, con muchas radios repartidas por toda España y con distintas frecuencias en cada localidad. También estamos en emisoras municipales estupendas de la Comunidad de Madrid, por ejemplo en Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, estamos en Radio Villalba, que está en Collado Villalba, y estamos en Radio Soto, que está en Soto del Real. Buenísimas las tres. También fuera de la Comunidad de Madrid estamos en Adrián, en el bonito pueblo de San Adrián, en Navarra. Allí sonamos a través de Rebote FM. En Valencia sonamos a través de Radio Vacío, que está en Sot de Chera, en Valencia. Y en Murcia, en Radio Caravaca, que está en Radio, que está en Caravaca de la Cruz, en Murcia. Y en todos está Plástico Elástico. Seguimos con más canciones excelentes. Aquí está Joe Normal and the Anytowns. De Joe Normal ya hemos oído alguna cosa y de hecho hemos oído la cara A de este single que sacó con Big Steel Records. Ahora Big Steel Records publica un CD con, pues te digo ahora cuántos son, porque 12, con 12 singles completos, cara A y cara B, la 12 la cara A y 12 la cara B, total 24 cancionones y suenan de maravilla. Son un montón de bandas estupendas, ya digo que todas han sonado aquí en Plástico Elástico, pero este hombre, Joe Normal, con los Anytowns, pues la cara A estaba muy bien y la cara B que ahora lo hemos escuchado porque era todo digital y ahora ya lo tenemos físico, que nos gusta tenerlo físico. Bueno, pues aquí los tienes con esta banda que viene entre Nueva Jersey, la mitad, y la otra mitad en Los Ángeles, en California. Y esa mezcla les hace buenísimo. Joy Normal and the Anytowns y la canción Anytown. USA, to any town in the good old UK, from any town on the Barbary Coast, to any town in Los Estados Unidos, from any town under the maple leaf, to any town along the Great Barrier Reef, in any town lying under the sun, to any town across all Indian nations. We've been work, work, working all right. We gotta work, work, work to survive. We're gonna work. Town where someone's fighting to be free. From any town in the low 48, to any town locked down in a police state. From any town coming out on the rain. For all you any towners, we're calling out your name. So in any town, don't give up on your dreams. Cause in any town, we're all doing the same thing. We gotta work, work, work it all right. We gotta work, work, work to survive. We're gonna work, work, work all our life to just get by. Tremenda canción, este temazo Anytown de Joy Normal and the Anytowns, que está incluido dentro del disco Bigster Singles de Second Wave, en donde se recuperan los singles que ha ido sacando digitalmente el sello Bigster durante un montón de tiempo. Y hay un pedazo de bandas que, bueno, todas han sonado aquí en Plástico Elástico porque nos gustan y porque tienen canciones estupendas. Spy Genius, por ejemplo, Clifford Ulrich, Indeed, Carrie Ann's, The Living Dolls, Charms, Extinct, Pop Dudes, en fin, The Armories, Amoeba Teen, bandas buenísimas que vemos recogido la gente que nos gusta las cosas físicas en este estupendo CD. Que hay además unas copias por aquí. Hay un sello español madrileño que se llama Rock Indiana, que tiene además unas cuantas copias a vuestra disposición. Y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y ahora, pues los Capris, que hemos disfrutado de ellos desde hace un montón de tiempo, del disco de los... antes vamos con Teatro Royal, que es una banda británica, que es el último fichaje de Ray Jacquetti, que es el dueño, el boss de Cool Cat Music, uno de nuestros sellos favoritos. Le ha sacado un disco titulado B-Sides and Other Cuts, 2010-2018, y bueno, pues es evidentemente una recopilación de temas que estaban, que habían quedado por ahí perdidos y que son realmente maravillosos. Aquí tienes uno de ellos, que se titula Down South with the Chameleons, Teatro Royal. I've got my picture in the local recorder. Gonna leave this town, get myself over the border. It's getting cold here, and my cheeks are getting duller. Gonna shed my skin, gonna change my color. Down south with the chameleons. I might have my face down here until I die. Liderados por el cantante, guitarrista Oliver Burgess. Ahí estaba esta banda británica, una banda que viene de Rochester, del Reino Unido, que son cuatro y que tienen unos cuantos discos ya publicados, pero que tenían unas caras B por ahí perdidas. Bueno, pues estas canciones, estas caras B y estas canciones olvidadas entre 2010 y 2018 es lo que ha sacado Cool Cat Music en este álbum Besides and Other Cuts 2010-2018, que se abre con el Down South with the Chameleons. Ellos se llaman Theater Royal y suenan aquí en Plástico Elástico, plasticoelastico.es, también a través de emisoras digitales estupendas, musicales, por ejemplo, y popfm.com, dedicada al pop, o asaltomatarradiorock.com, dedicada al rock. También estamos en emisoras digitales locales, asturianas en este caso, radiopra.nava, estupenda, y Radio El Séptimo Cuervo, también está muy bien. Y además estamos en pasiondeportivaradio.com, una emisora digital dedicada a los deportes de los que nadie habla, o de los deportes hablándolos de otra manera y además con buena música. Por eso está allí Plástico Elástico, plasticoelastico.es. Esta gente ahora sí se llaman Los Caprís, vienen desde Cádiz y este viernes justamente... el viernes que viene publican su álbum y bueno, pues es el lanzamiento oficial del disco. El álbum se titula Upcycle y aquí ha sonado ya algunas cuantas canciones y bueno, aquí tienes este tema más, otro más bueno de Caprice, More Rain Than Sign. Plenty of drive about you. When you talk, you got plenty to talk about too. I wouldn't mind, but there's more rain than shine about you. If I walk, I could get lost on the way. If I ride, I won't rest until I'm safe in your arms. Oh, stay with me, honey, till the leaves fall from the trees. Somewhere down the road, Sally turned to smile. Making hay and feeling fine while the sun shines. Oh baby, won't you love me while the sun shines? So you're streaking like a cannonball, you're busting out of town. Till east meets west, you're still the best, but I'm just fumbling around like some drunken old clown. Somewhere down the road, Sally turned and smiled. We're making hay and drinking wine while the sun shines. Baby, won't you love me while the sun shines? just no point to this, no fucking point to this game. Drive about you. When you talk, you've got plenty to talk about too. I wouldn't mind, but there's more rain than shine about you. Yeah, baby, it's all about you. Honey, it's all about you. Ahí está este inglés cantando, tocando la guitarra, el banjo, la mandolina y todo lo que haga falta, que se llama Adrian Peace, con una banda. Él viene de Londres y con una banda que son todos de la Bahía de Cádiz, más o menos, y o de Jerez. Y ahí está, por ejemplo, Julio Cable, que hace de guitarrista y coros. Y bueno, pues la colaboración de todos ellos se hace llamar Los Capris, de Capris, y acaban de sacar este disco Obstacle, que se presenta el próximo viernes día 20. Y bueno, pues ahí está, viernes día 20, ahora que lo estoy pensando. En fin, bueno, da igual. Que los Capris, que han sonado aquí un montón de veces y más que seguirán sonando. More Rain Than Shine se llamaba esta canción, que es como si nos recuerda mucho a joder, ¿cómo se llamaba este de los Bolivians? Oliver, Carlos Oliver. Bueno, pues luego me acordaré y te lo diré. De Capris, More Rain Than Shine. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. ¿Cómo se llamaba? Carlos Oliver. Bueno, me acordaré. Aquí está, del disco International Pop Overthrough, volumen 22, al que estamos repasando, que lo ha publicado Nibble Recordings. Tres discos en un CD maravilloso, lleno de buenas canciones. Y hay un montón de grandes grupos, como por ejemplo este, que se llama, bueno, que es un grupo, que es un artista grupo, porque él es Jimmy Haber, que es el líder de una banda que se llama Blue Palms, y realmente es él más los que colaboran con él. Aquí está Jimmy Haber con este I Was In Love. She said to call her. I ought to. And I was Pues ahí estaba el señor Jimmy Hubbard con este I Was In Love. Yo estuve enamorado. Tremenda, una canción buenísima que está incluida dentro de este recopilatorio International Pop Overthrow, volumen 22 del International Pop Overthrow, publicado por Omnivore Recordings. Por cierto, me he enterado lo de los Capris. De Capris publican el disco, lo hacen la presentación oficial el próximo día 20, pero de diciembre, no de noviembre. O sea que oiremos más canciones de ese disco. En fin, seguimos aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, con un grupo americano que tiene sonidos garajeros sesenteros. Se llaman The Elevator Operators y han sacado un single, un EP, con Cirto Clock Records, y una de las canciones es esta joya que se titula On the Ground. No more trouble yesterday. Desde Brooklyn, desde Nueva York, ahí estaban los Elevator Operators con este EP publicado por Third O'Clock Records. Y en esta banda está el que fuera miembro de los Above, líder, cantante, compositor, Matt Clark. Y él es el autor de esta joyita On The Ground que acaba de sonar aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Seguimos con los Dead Sequoia, una banda también interesantísima, una banda que por fin sacan su disco a través de Sweet Grove Records. Lo teníamos ya porque nos lo habían pasado ellos y ahora lo saca Sweet Grove Records, que es un sello que saca cosas de calidad. Este es el primer álbum de esta banda de Vitoria, formada ya en el año 2016, y aquí les tienes con esta canción Insomnio, que es una auténtica pasada. Sweet Grove Records presenta Dead Sequoia y su álbum titulado igual. Dead Sequoia con este Insomnio, la verdad es que quitan el sueño con una música tan potente y tan garajera como esta. Insomnio, una de las canciones incluidas en su álbum de debut de este grupo de Vitoria y que ha publicado Sweet Grove Records y que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Esto suena muy pop, muy viteliano, Esta también, esta de Death Sequoia, también tenía un toquecillo muy viteriano cuando les daba en la época del Revolver, pero este es más pop, mucho más brillante. Ha sacado el disco con Gem Recordings, el disco se titula Straighten Up y es un discazo maravilloso. Él es Jonathan Pushkar, Boyfriend. Ago, I had to go around the world just to find that girl. But since we got back, she seemed to disappear. We traveled the world and then she left me here. How could she do this to me? We worked so perfectly. If I knew then what I knew now, I wouldn't feel this way. She had a boyfriend. She didn't think to tell me before. But it'd be different if she hadn't let me open for more. When I learned that she was taken, it was I who was mistaken. And I only wish I knew she had a boyfriend. I went to her church 'cause I knew she'd be there. She'd see me, I started to pray. But little did I know that she skipped church that day. Why would she do this to me when we worked so perfectly? If I knew then what I knew now, I wouldn't feel this way. She had a boyfriend. She didn't think to tell me before. And it'd be different if she didn't have me open. When I learned that she was taken, it was I who was mistaken. And I only wish I knew she had a boyfriend. Boyfriend, pedazo de canción, sí señor. Ahí estaba el bueno, el grande de Jonathan Pushkar, un músico que viene de Pensilvania, de North Hampton, y que ha grabado este estupendo y maravilloso disco, Straighten Up, a través de Gem Recordings. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y ahora, pues, os presentamos a una banda que se llama Kingdom of Mustang, que se han autoeditado un disco llamado o titulado More, y que está plagadito de grandes canciones en las que, con un toque power popero, también le meten muchas raíces. Ellos vienen de Virginia y de Charlestonville y son la bomba. Aquí las tienes con este Sunshine Again. Turn Desde Virginia, ahí estaban los Kingdom of Mustang presentados hoy aquí en Plástico Elástico. Y ahora nos vamos a Alemania porque de allí viene esta banda que se llaman The Catherines y que son tremebundos, pero tremebundos, tremebundos. Quedan presentados hoy. Vamos a disfrutar mucho con ellos y con este disco, This Is Good. La canción This Is Really Good, The Catherines. So this is so good. Bueno, pues hoy presentados están los Catherines, que vienen desde Hamburgo y que nos van a dar unas grandes alegrías con este pedazo de álbum. En fin, nos vamos a tener que marchar. Hasta aquí este programa 3751. Ha sido, como siempre, un placer estar este ratito compartiendo canciones con todos vosotros. Y os recuerdo que tenéis que visitar nuestra web y escucharnos, porque sin ti no somos nada. Te voy a dejar con el señor Van Morrison, que ha hecho un buen disco. Después de una temporada bastante flojeras, pues este último disco, que está más en la línea de lo que ha hecho habitualmente, está bastante bien. La verdad es que es bonito. Se titula Three Chords and the Truth, tres acordes y la verdad. Y una frase típica y mítica. Pero se abre con esta canción, March Winds in February, y nos vamos con él, con Van Morrison, que es todo un lujo irse con una cosa así. Sed buenos, disfrutar de la vida y de la música. Besitos para todos de Paco Pepe Gil. Hasta el próximo día. March winds and February signal the spring. March winds and February, it's that kind of thing. This was writer can write for a singer to sing. Me, myself and the other, something to bring to my friends in February. It's a challenge for sure. Côte d'Azur. On the Côte d'Azur. When your heart is pure and the sky is blue and the sea is too and your eyes open wide, happy the night. But you feel inside, you just can't hide from March winds and February. It's a challenge for sure. On the Côte d'Azur. On the Côte d'Azur, when your heart is pure and the sky is blue and the sea is too, would you feel inside? Happy tonight, eyes open wide. You just can't hide from March winds and February. It's a challenge for sure. March winds and February. It's that kind of thing.